33, 32 segundos. Balón para John Stockton. Stockton con el balón. Stockton marcado por Guayater. Ahí tenemos a John Stockton. Stockton, vean ustedes el reloj. El reloj, los segundos que quedan. Balón para acá, el balón. Jordan. Ha sido Jordan. Lo ha robado Jordan. Jordan, bienvenidos al vuelo número 23. Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan. Jordan, canasta de Michael. Me llamo Michael Jordan, como James Bond. Este Jordan me suena. Es el primer programa de Red Zona 3 a falta de nombre más original, y la verdad es que el primero también es un poco relativo. Les habla Jesús Morales, y durante este programa nos acompañarán Francisco Rodríguez y Héctor Ortiz Alonso. Hola. ¿Qué hay? Muy bien. Inspirados hoy también, los veo. Durante el programa de hoy hablaremos un poco de la actualidad deportiva, baloncestística, por supuesto. ACB, NBA y Euroliga, además de nuestra sección dedicada al foro ACB. Y bueno, nada más para empezar, ¿no? ¿Qué podemos decir ahora? ¿NBA? ¿Empezamos con NBA? Cuando quiera. Cuando yo quiera, bien, así me gusta. ¿Qué podemos decir? En la costa este, la buena racha de Milwaukee, con un balance de 9-1 en los últimos 10 partidos. Son sextos en la conferencia con 33-29. Y por fin, después de varios años, Bogut está rindiendo como el número uno del draft que fue. Y poniendo doble en esta racha. Bogut está influyendo en la racha de Milwaukee. Sin embargo, Brandon Jennings se está tropezando con el rookie ball. Algunos dicen que está bajando su nivel. Bueno, de hecho lo ha bajado muchísimo. Antes promediaba 18 puntos. Ahora se acerca a los 10 y mucho es, y da gracia. Sí, lo cierto es que después de ese partido de los 55 puntos, se ha visto un poco, quizás ha influido esos 55 puntos, como decía, y la mejora de las defensas que están ejerciendo sobre él después de ese partido. Está sintiendo la pisada de Ricky detrás. Sí, bueno, no hablemos de esa comparación hasta que Ricky esté en NBA. Disfrutemos de Ricky mientras esté aquí, ¿no? Sí, disfrutemos. Hablemos de otra de las mejores rachas. Sin duda la mejor, la de los Dallas Mavericks, que sumen ya 11 victorias consecutivas. Persiguiendo a Lakers, ganan 3 victorias y media. Y siguen siendo líderes, pero con 2 derrotas seguidas. Sí. Un récord de 46-17. Sí, y además después tenemos que sumar a esto la derrota de ayer ante Orlando Magic. Ese partido por 96-94, partido intensísimo. Al final, los de Howard se impusieron a los Lakers en un partido marcado por la actuación arbitral. No digamos a favor de ninguno de los equipos, pero creo que fue, la verdad, lamentable para ambos. Sí, la verdad que Gasolina se exaltó un poco con los árbitros. Sí, Gasol se volvió loco después de ese... Ya no es Gasol. ¿Cómo sería la jugada, para los que no la vieron? Tiro de Lakers, posición de Lakers, lucha por el rebote de Howard y Gasol. Howard le agarra, lo típico para evitar que entre en la zona. Gasol se queja, eso creo que entra, eso lo puede imaginarse todo el mundo, la verdad. Y Gasol se queja, llega tarde a la jugada de la contra, como es normal en Gasol. Y al final lo da hachazo ahí en un momento a Howard, falta deportiva, 2-3 libres para Howard. Sí, la verdad que no es normal en Gasol, esa fue la afición de los Orlando Magic después de la jugada. Pues sí. Y Howard falló los tiros libres, pero al final pues ganaron los Magic. Cleveland Cavaliers siguen líderes en la conferencia este con un récord de 49-15, aunque sin LeBron contra los anteriormente inventados Milwaukee Bucks perdieron. Según el entrenador Brown, LeBron se quedó en el banquillo simplemente por cansancio, porque no se había perdido ningún partido en lo que llamamos de temporada. Es que realmente es normal lo que hace LeBron cada partido, el desgaste físico que lleva a cabo el alero de Cleveland. Realmente espectacular. Solo así se pueden conseguir los números que él tiene. Sin duda, sí. Y en un partido protagonizado también por los Cavaliers, en el que LeBron sí estaba en cancha contra Detroit Pistons, vimos el susto de la temporada. Lo vivimos con Ronnie Stuckey, el base de los Pistons, que sufrió una especie de ataque epiléptico. Ya lo había sufrido ya en Boston a finales del 2008. Y la verdad es que este susto pues... Sí, no es uno de esos ataques que se puede imaginar la gente, de convulsiones sí. y todo ese tipo de cosas, pero sí que tuvo que irse al banquillo en un tiempo muerto. Y bueno, lo vimos bastante mal, abrazándose a uno de los ayudantes del banquillo. Estaba, bueno, preguntándole cómo estaba. Sí, no se sentía bien, para nada. Después hemos visto que no tiene nada en un primer momento, aunque los cardiólogos de los Pistons quieren seguir haciéndole pruebas. Y bueno, lo veo normal. Bueno, Frank, después sigue tú, Frank, que estoy cansado de hablar ya. Debemos recordar que tanto los jugadores como de los Cleveland Cavaliers como de Detroit Pistons hicieron un círculo y empezaron a rezar por Ronnie Stuckey. Una bonita estampa, una bonita figura. Un poco distorsionada por la figura de Bad Boys que tienen los Detroit Pistons, pero... Sí, encima hay que tener tiempo para rectificar. Hay que tener en cuenta esa rivalidad histórica que han tenido siempre los Cavaliers y los Pistons en la conferencia este, parecida a, bueno, sí. los Chicago Bulls también los podemos meter con Cavaliers y Pistons, y la verdad es que esa estampa... Claro, muestra un poco que lo que es ya la salud va un poco más allá del deporte y no... Sí, que al fin y al cabo... sencillas aparte. Hasta acabo esto sigue siendo un juego. Sobre todo el programa este, ¿no? Sobre todo el programa este. Un espectáculo, sí. Hablamos ahora de New Jersey Nets. Nos quedamos en la costa este. Se llevó el clásico contra los New York Knicks de Sergio Rodríguez. Sergio ya perdió la titularidad esta semana. Sí, ya no son de Sergio Rodríguez. Son de Bill Walker. De Bill Walker. Un jugador que prometía muchísimo en un instituto, pero claro, sin dar el salto a NBA junto con... Sin dar el salto, perdón, a la universidad. Muchos pensaron que se iba a estancar en Boston. Así fue, porque no contó con muchos minutos. Pero ahora en Nueva York tiene la oportunidad que ha tenido Sergio y que sigue teniendo, porque realmente está siempre por encima de los 20 minutos. Sí, no ha dejado de jugar como en anteriores etapas. No, sin duda. No es titular, pero 20 minutos por partido está bien, sobre todo para alguien que, bueno, quiere demostrar algo ya. Sí, la confianza de Mike D'Antoni sigue estando presente, por suerte. Pero le está regalando minutos a Bill Walker. No puede perder 10 minutos que podría jugar 30 en detrimento de Bill Walker, que es un jugador casi desconocido para todos. Sí, la verdad es que Bill Walker no tiene una imagen muy conocida fuera de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver cómo aproveche, porque últimamente tampoco está haciendo unos partidos. Yo creo que su madre a veces se pregunta quién es. Sí, su madre cuando le ve llegar a su casa a comer, todavía se sorprende. Todavía se sorprende. ¿Quién eres tú? Todavía se sorprende. Con todo el miedo de ganas, hombre, siendo profesional de baloncesto. Pero ahí está, titular sí. en los Knicks. Sí, titular en los Knicks, mira, eso no lo puede decir todo el mundo. Bueno, lo puede decir Sergio, pero sí. lo pudo decir. Vamos a ver si lo puede volver a decir. Quizá lo pueda volver a decir. Con suerte, con suerte. Nos movemos de costa y vamos al oeste. Memphis lleva 8 derrotas consecutivas en el FedEx Forum. Aunque esta racha negativa no se verá tan reflejada en su balance global, gracias a 6 victorias consecutivas fuera de Memphis. Y los vemos ahora a los Grizzlies a 4,5 victorias de playoff, 4 victorias y media, igual que los Houston Rockets, que suman un 4-6 negativo en sus últimos 10 partidos. Y los Hornets, por debajo, están a 5,5 victorias de la octava plaza. La racha que tiene Memphis no es extrañar. Tienen un buen quinteto, un quinteto sólido. Tienen al Zampaollos de Randolph, tienen a Marc Gasol, a Big Mac. Y Rudy Gay un poco chupón, pero se sitúa siempre sobre los 20 puntos. Es un jugador más o menos dentro de lo que cabe regular. Sí, bueno, hombre, es lo mínimo que se le puede exigir, ¿no? Se juega tantos tiros. Aquí está rajando ahora de los negros americanos, ¿eh? No, hombre, no. Se te nota el racismo. Antes alababa a LeBron. Bueno, entiendo que no son americanos. Entiendo que no son comparables también. LeBron es de otro planeta. Pero que no. Sí, sí. Este que no, pero bueno, la verdad es que Memphis, tanto Memphis como Houston como New Orleans están sufriendo una pajada importante en un momento decisivo en la decisión de... Decisivo en la decisión, que redundante soy, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que... Permitimos eso. Están ya a 5,5 victorias los Hornets de los Portland Trail Blazers, que son octavos, y se está viendo un interesante hueco ahí entre... quién va a playoff y quién no. Vamos a ver si al final va a estar tan igualado como creíamos o se va a decidir antes de terminar esa temporada. Hay que recordar que están los Hornets en New Orleans, está sin Chris Paul, lo está supliendo con creces muy bien Collison, pero Chris Paul es un jugador que hace falta, es un jugador que mueve el equipo como nadie y les está afectando en la racha que llevan este año y en la racha que llevaban el año pasado. Sí, ya para terminar un poco este repaso rápido a la NBA, tenemos que hablar de un traspaso que, bueno, de dos traspasos en realidad, que tuvieron mucho eco en verano. Uno fue la contratación de los Detroit Pistons de Charlie Villanueva como agente libre. Dejaba su anterior equipo bajo la vitola de un designado pivot con buen tiro, con buen movimiento en el poste, con una defensa aceptable, pero lo cierto es que no se adapta a Detroit, o no quiere adaptarse, porque lo cierto es que con ese contrato de 6 millones, sin duda está viviendo bien. El tío no creo que esté muy preocupado por cómo rinde, ¿no? Por el alquiler no creo que se preocupe. No, se le nota que no se le cae el pelo cuando juega. Sí, es cierto. Bueno, es que fue fácil, ¿eh? Ahí a la llaga. Y el Turco Blue, ese traspaso que llevó a Vince Carter a Orlando. ¿Repite el nombre de quién? El Turco Blue. ¿Turco Blue? Turco Blue es el pegamento turco por excelencia. Turco Blue, Turco Blue. Buah. Mamma mía. Madre mía, ¿qué pasa? ¿Que Frank puede hacer las chistes aquí o no? No, bueno. Un poco de tolerancia, ¿no? Y lo cierto es que Turco Blue no se adapta tampoco a Toronto. Los Raptors han retomado el vuelo en las últimas semanas, pero Turco Blue sin duda no está teniendo mucho que ver en esa remontada canadiense. Bueno, Edo Turkoglu es un jugador, lo veíamos en su anterior equipo, acaparaba mucha bola, subía el balón, distribuía el balón, promediaba asistencias, 6 asistencias por partido. Sin embargo, se encuentra en Toronto, donde un equipo donde acapara balón Chris Bosh, acapara balón Calderón. No hay tanta bola para tantos jugadores. Sí, no. Tienen, bueno, para poder funcionar van a tener que funcionar, bueno, redundante otra vez. Somos muy redundantes aquí. Como un buen equipo. Eso lo veía yo anteriormente en Chris Bosh, pero desde que hizo, bueno, unas declaraciones en las que decía que él quería ser el MVP de la temporada, pues con los Toronto, además en esa época que estaba muy mal, para mí perdió bastante como jugador de equipo. Pero bueno, sigue siendo un jugador muy bueno y muy determinante para los Raptors. Claro que no. Sí. No hay que olvidar que Chris Bosh tenía contrato. Así que se está luciendo en busca de... Está buscando las habas también. Sí, está buscando aquí los billetes, lo verde, y precisamente es un tío ecologista. Pasamos ahora a CB. ¿Qué fue eso aquí ahora? Un gran chiste, el ecologista verde. Sí, está muy a huevo, ¿eh? Los chistes todos están muy a huevo, todos. Lo están poniendo. Pasamos a CB, o hay algo más que decir de verdad. Nada. Pasamos a CB. ACB, un resumen más fácil de hacer, la verdad. Mirar la página de ACB, resultados y punto. Lo que hacen los periodistas. Por supuesto, como nosotros, muy preparados y muy profesionales. Bueno, ¿sí? Estamos en proceso, tampoco se nos puede exigir tanto. Estamos en proceso, sí. Resultados de la jornada de pasado fin de semana: Granada 75, ACF Estudiantes 84. Bueno, aquí estuvo pues muy bien Carlos Suárez. Más o menos fue el MVP de la jornada, consiguiendo 18 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, para conseguir un total de 35 de valoración. Un partidazo del chimpa, como lo dicen ahí en la audiencia estudiantil. Una ovación desde aquí por Carlos Suárez, y también una mención especial a Richard Hendrix, que jugó un partido muy completo, tanto puntos, rebotes, se acercó, superó los 20 puntos de valoración, y fue el único que dio la cara por el Granada. Sí. Otro partido disputado el sábado fue el de Fuenlabrada Gran Canaria. Fuenlabrada 81, Gran Canaria 76. Tal Busten y el lado de Roslin, no lloro porque, bueno, la verdad es que Gran Canaria era una oportunidad importante para aprovechar esa baja de Gerard Fitch, pero finalmente Tal Busten se lució y Gran Canaria no pudo vencer a un Fuenlabrada que toma un poco de aire con esta victoria. Partido también del sábado: Caja Laboral 104, Beca Juventud 79. Exhibición desde el perímetro del equipo de Baskonia, con un gran partido de Karim, 7 triples al canadiense, y que empañó en sus 7 puntos, que es la más 7 de 12, sí, el canadiense, un gran partido desde el perímetro. Y empañó o ensució por completo el debut, entre comillas, de Pepu, ya que no tiene tiempo de hacerse el equipo. Lo cierto es que deben durarle un poco más de tiempo, ¿no? Sí, quizás tenga que ver ya dentro de algunos partidos. pronto, porque al ser un entrenador que llega ahora con la temporada ya pues más cerca del final que del principio, pues hay que darle unos partidos, pero desde luego se tiene que acelerar su proceso de adaptación al equipo. No tiene mucho trabajo, no pienso yo que sea algo de cambiar el técnico, más bien es algo de equipo. No tienen equipo, tienen solo a un jugador que toma responsabilidad, solo está Clay Tucker. Los demás son casi todos jugadores jóvenes y con buena proyección, sí, pero muy jóvenes y muy verdes. Sí, Manresa 82, Valencia 84. El Manresa en este partido dominó durante tres cuartos, nada menos, pero en el cuarto final, que es el más importante, el Valencia hizo una gran remontada de más de 10 puntos para finalmente colocarse por encima del marcador, y terminar ganando el partido. Algo similar a lo ocurrido en Murcia, Murcia 77, Cajasol 83. El equipo de Jan Plaza logró esa victoria en el último cuarto ante un corrioso Murcia que mereció un poco más, pero al final pues se sigue hundiendo. 4 victorias, 20 derrotas, y la salvación para los pimentoneros está un poco complicada. No tiene equipo con qué reaccionar, solo tienen jugadores interiores, Paula Opreste, de vez en cuando Emilio Juliani que hace alguna que otra buena actuación, y veremos ahora qué pasará con Shamon Williams, que intenta ayudar en el equipo, pero ha tenido pocos minutos. El equipo ya, bueno, puede estar sentenciado ya, ¿no? Sí, está pocas victorias. A 4 victorias de la salvación ahora mismo, hombre. Está igualado esa parte baja, eso lo cierto, y con ganando un par de victorias se puede volver a poner una lucha, pero lo cierto es que esas victorias, pues sí, se antoja complicado. Muy difícil para un equipo que no lo ha hecho en toda la temporada. Sin duda, sí. Pero bueno, los equipos que están en la zona baja se vuelven muy peligrosos cuando se están jugando ya la permanencia, de verdad. Sí, pero que no. El Murcia se salvó de la temporada pasada, en la última jornada, con una gran actuación del joven base Marco, y quién sabe si se vuelven a salvar otra vez en la última jornada. Claro que no. Bueno, vamos. La gente cree que no. Es difícil. La gente es pesimista. La gente es pesimista. Es que esto es la crisis. Esto es culpa Zapatero, ¿eh? Sí. Esto es el mensaje. Mensaje subliminal desde aquí. Subliminal. Zapatero es malo. Seguimos. Unicaja 66, Vizcaya Bilbao 77. La gran sorpresa de la jornada, Héctor. ¿Qué pasó en Unicaja? ¿Qué pasó en el Martín Carpena? Pues que el Unicaja volvió a perder una vez más. Y se escucha el grito de... Aito, vete ya. Aito, fuera, fuera, fuera. Sí, Aito... Hay gente ya que se pregunta por qué no me invita a Aito. ¿Será porque quiere dinero? El entrenador, ¿no? Es algo obvio. Estaba esperando a que lo echen. No, pido disculpas. Aito no busca dinero. Ahí tiene mucho pedigrilla como entrenador, sí, pero claro, si las cosas no salen, pues la situación se vuelve muy difícil. La verdad es que hay aficionados que también miran más a la parte de cómo se estructuró la plantilla en verano, a Berni Pérez, que ex gerente deportivo del Gran Canaria. Menos mal que se fue. No, el Gran Canaria hizo un trabajo increíble, trayendo jugadores como Marco Borí, Fran Vázquez cuando no prestó nada por él, y etcétera. Podría estar hablando de nombres de traídos por Berni Pérez todo el día, sin duda. O sea, que tengo parecido a Querejeta, pero... O por lo menos hasta cuando tenemos esto alquilado, porque después entonces vendrán con gases lacrimógenos o algo a echarnos, pero bueno, podría estar incluso con gases, podría estar aquí, con gases lacrimógenos. Lo dejaste bien claro antes, pero ahora ya está el chiste ahí. Es que aquí hay mucho mal interpretado aquí. Siendo partido Real Madrid 92, Sacobeo 80, un partido pues en el que Madrid volvió a mostrar esa increíble ataque, esa increíble ofensiva que tiene, en el que Real Madrid, cuando tiene el día bueno en el tiro, prácticamente imparable, y más para un Sacobeo en el que sí, pero en Messi volviendo a Madrid mostró su mejor cara, pero lo cierto es que no fue suficiente. Al Madrid le está pasando mucho eso esta temporada, de jugadores que llegan, sí, que estuvieron allí, con Charles Smith también. Por ejemplo, sí, Axel Alberto también. Realmente, bueno, partidazos en la cancha de Mestalla. También hay que añadir que Sacobeo es un equipo casi sin recursos. Vemos, por ejemplo, jugadores importantes como Costa Vasiliadis, un jugador que ha jugado en contra el Madrid, jugó 40 minutos, no tuvo descanso. Ni para tomar agua el pobre. Nada, ni Gatorade ni nada. Ni nada. Buena pronunciación. Gatorade. Valladolid, Banco de Rueda 59, Barça 73. sigue, bueno, el Barça en su línea de realmente a lo suyo. Sí, prácticamente machacando equipos, muchas veces, a veces le cuesta un poco más, pero es realmente muy difícil parar un Barcelona que tiene tan buen fondo de banquillo. Sin duda. Y el último partido de la jornada, disputado por la tarde de domingo, el Balón de Oro ganó 74-61 al Emiliano Alcante en un duelo en la lucha por evitar el descenso. El Balón de Oro se escapa un poco, el Emiliano Alcante se queda ahí en la 16ª posición con un récord de 8-16, marcando la salvación a Sacobeo Murcia, que son los que están en esa zona de el Pozo Negro. En el Pozo Negro o Rojo, según se mire. Y ya que estamos hablando de la clasificación de la ACB, repasamos un poco la zona alta de playoff. Primero sigue el Barça con un récord de 22-2. Segundo, Caja Laboral con 20-4. Tercero, Real Madrid con 19 victorias, 5 derrotas. Cuarto, el Pueblo de Tenis Valencia con 16 victorias y 8 derrotas. Quinto, el Cajasol, 14-10. Sexto, el Unicaja de Aito, por ahora. 12 victorias, 12 derrotas. Séptimo, el Estudiantes, con idéntico récord neutral, 12-12. Y octavo, el Gran Canaria, con 11 victorias, 13 derrotas. Estás controlando ya. Yo no he sido. Y octavo de Canaria ahí, pues la derrota con la brada, pues sigue marcando en la zona de playoff, 11 de todas 13 derrotas, igualado con el equipo de Ventura y con varios equipos Manresa que están en la lucha y que sin duda hasta el final darán guerra por esa octava, esa séptima plaza, y esa sexta incluso, si el Unicaja sigue bajando, el acceso a la postemporada. Pues pasamos de la ACB, hablaremos un poco de la... Hablamos ahora de la Euroliga. Esas cosas de Héctor. Héctor, tú... Ponte a leerte ahí, Vamos a... ¿Qué vamos te vas a la tarea de casa? En el grupo E, el Barça venció al Marussia en Grecia por 58-85 y se mantiene el líder del grupo en solitario tras la derrota del Partizan ante el Panathinaikos por 66-82. Destacaron Navarro con 13 puntos y Morris con 12. Y bueno, como siempre ya esta temporada, gran defensa del Barça, sobre todo en el tercer cuarto, que el Barcelona ganó nada menos que 17-3. 17-3. Sí, una defensa que apenas concedió nada. Y bueno, la clasificación queda con el primero el Barcelona, como ya dije, con un récord de 4-1. Segundo el Partizan, 3-2. El Marussi queda tercero, 2-3, a jugárselo en la última jornada. Y cuarto el Panathinaikos con un récord de 1-4. El Barcelona. La gran excepción, el Panathinaikos. Sí, sin duda. Sí, nada de pero nada del Panathinaikos a estas alturas que no sea la clasificación, que es lo mínimo que se le exige. Sin embargo, pues quedó fuera ya. Sí, una increíble sorpresa para el equipo de Lovaca. Actual campeón de la Euroliga, quedando eliminado, no en las primeras de cambio, pero prácticamente sí, porque el Panathinaikos es un equipo que constantemente está en esa fase final y queda eliminado en el top 16, sin duda una sorpresa. ¿Un fracaso? Sí, sin duda un fracaso. Pasamos al grupo F, el grupo del Real Madrid. Cuéntanos, Héctor. El Real Madrid ganó en Estambul al Efes Pilsen por 75-77. El Madrid empezó muy bien con 15 puntos de ventaja, pero se relajó, haciendo que el Efes Pilsen se acercara mucho. Sin embargo, pues apareció Marko Jaric y junto con Jul, el de siempre, para frenar una remontada encabezada por el puertorriqueño Daniel Santiago. En el Madrid también destacó Garbajosa con 16 puntos y 11 rebotes. Pies de plomo. Bueno, la punta de Frank, nunca falta. Y el Maccabi ganó 97-82 al Montepaschi en el otro partido. La clasificación queda con el primero, Maccabi, 3-2. Segundo el Real Madrid, 3-2 también. El Efes Pilsen, 2-3. Y el Montepaschi Siena, 2-3. Parece la quiniela, ¿no? Pues un grupo que estaba muy igualado. De hecho, la igualdad se rompió, como se podría intuir por los récords. Estaban todos empatados, 2 victorias, 2 derrotas tras la cuarta jornada. No es que hubiese pensado, Eso sí me pide por sorpresa eso, Pero ahora el Madrid y el Maccabi quedan clasificados. Bueno, dejemos al grupo del Real Madrid, que parecemos los de cuatro. Vayamos al grupo G, el grupo del Unicaja. Grupo G, el Unicaja cayó en Málaga, antes se cae en Moscú por 70-76. Unicaja empezó bastante mal el partido y fue a partir de ahí que no se pudo recuperar. Eso fue, viene cronológicamente antes de la derrota ante Vizcaya y Guadalajara, así que tenemos motivos por los que pensar o por los que apoyar a la afición de Unicaja cuando grita eso de ahí todo que ya. Mi caja perdió, se seguimos jugando ningún otro partido. San Guinness venció a Seco Poco por 93-88. Mi expresión es la siguiente: seguimos con 4-1, lidera el grupo. La Seco Procon 3-2, tercero Salguiris aún con alguna posibilidad que otra con 2-3, y cuarto Unicaja con 1-4, Unicaja totalmente eliminado. Y seguimos en el grupo H, el último ya Cajalabar no pudo sacar nada provechoso en su visita al Olympiacos, que cayó su visita por 102-85. Le está pesando la baja de Thiago Splitter. Sin duda, la baja en la zona del brasileño está siendo un vacío que Ivanovic no puede llenar. Childress, el ex de Atlanta Hawks, estuvo muy bien con 20 puntos, pero sobre todo otro ex NBA, Kleisa, y Shorzanitis, el Big, bueno, Baby Shaq. Baby. Pero hey, aunque Baby tiene poco, ¿eh? Es bastante big, la verdad. Más Big que Baby. Sí, sin duda. Fueron los partidos que destrozaron la zona vasconista. En otro partido del grupo, la Cibona croata ganó a Kinky por 82-63. La situación es la siguiente: Olympiacos sigue limpio, 5 victorias, 0 derrotas. Segundo, Cajalabar con 2-3. Kinky tercero con 2-3. Perdón, Cajalabar sí. 2-3-2-3. Y es que yo no sé el número, es que no sé el número. El Olympiacos ha acaparado todas las victorias. Claro. Entonces los demás tienen récord negativo. Sí, intento sumar aquí y me sale mal. Yo, esto está mal seguro. Kinky tercero, 2-3. Y último, Cibona de Zagreb con 1-4. Cajalabar tendrá que mirar, tendrá que adorar si va con el Kinky para saber si la última jornada pasa. Héctor, ¿ayuda para la jornada, info? Pues el MVP, la pronunciación es importante. MVP, sí. De la quinta jornada de la Euroliga fue Bojan Bogdanovic, el alero de la Cibona de Zagreb, que estuvo impecable desde la liga. Es el hermano del de KV, ¿no? Es que hay un montón de jornadas, ¿no? Todos son iguales. Tú vas a Serbia y son todos bitch, como lo podías. Son putas, bitch. Bueno, decía, vamos con lo que hay que decir, que Bogdanovic estuvo impecable desde la línea de 3 con un 6 de 6 en sus tiros, un 100% de efectividad. Anotó 22 puntos, cogió 9 rebotes, dio una asistencia y robó un balón. Además, recibió 3 faltas. 3 fouls drawn, como está aquí apuntado en el folio, que es apunto. Es internacional. Es que mi amigo, lo suena en inglés, es un romance con altibajos. ¿Pasamos de sección o qué? ¿Qué hacemos ahora? Pasamos a sección, vamos a la sección, vamos a hablar de nuestro querido foro. Foro ACB. Bueno, iba a decir algo, pero algo que nunca vio la luz, y así que no voy a decir nada del foro ACB. Pajillero, dicen algunos. Tú voy a decirlo, ¿eh? Tú voy a decirlo. No puedo aguantarme. No, en fin. A lo que vamos. Mensaje destacado de la semana. Lo protagoniza el foro ¿Por qué me llaman Cutino? En el habitual. Tema habitual, sin duda. Es el primer programa, pero es habitual. Es habitual porque siempre que lo del foro está ¿Por qué me llaman Cutino? Y ah, me bueno, borrada. Bueno, cierto. Tema, los números de LeBron. El mensaje es el siguiente: LeBron, pese a ser el mejor jugador del mundo individualmente, no domina. La razón, no entiende el juego. LeBron no entiende el juego. LeBron no entiende el juego. Cutino, no domina. No domina tampoco. No domina, Tenemos que consultar a un experto. Consultaremos a Matías Prats. Matías, sí, venga, dale a Matías a ver qué dice. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Es que queda normal. Este no lo sabe, tiene respuesta para todo. No se puede decir menos. No se puede decir menos en más o más en menos. No se puede decir más sin decir menos. algo de eso es. Es que somos de números, somos de letras, somos de todo, pero no entendemos de nada. Lo cierto es que, ¿cómo lo va a dominar LeBron? Es LeBron. Prácticamente promedio en triple doble después del All-Star, más de 30 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias por partido después del All-Star. Y no domina. ¿Qué estás contando este hombre? No, esos números son de alguien que no domina. Cutino. Nada, ¿por qué me llaman Cutino? A que no digas tantas burradas. No queremos verte en esa sección. Te llamamos Cutino por eso, porque no se le ven muchas luces, la verdad. Ni pierna. Eso fue por el estado de Cutino Mobley. Este hombre me hizo creer que Cutino estaba en silla de ruedas. ¿Tú te puedes creer eso? Sí, me lo cuentas, pues me lo creo, ¿no? Yo confío en tu palabra. Así fue. Y casi me siento culpable y todo, ¿eh? Pero bueno. Una disculpa para Cutino. Tiene las piernas rotas, pero no llega a ese estado de degradación de sus piernas. Porque quiere, porque ese hombre puede pagarse una operación buena, ¿eh? Puede pagarse las piernas nuevas, incluso si quiere. Pero sin palabras. Sí, no digamos nada. Por hoy, ¿algo más que decir ustedes dos? Suspiros. Nada más que decir. Ya hemos dicho todo. No hemos dicho nada porque estos minutos han sido de paja. Ha sido de comentarios. Aprendimos de los mejores del foro. Superfluos. Una tortura a lo mejor para alguien, pero bueno. Será tortura. Hombre, esperemos que no. Creo que no. Yo espero que no. Bueno, por hoy, siendo el primer día, terminamos. Hemos trabajado mucho. No está tan mal, ¿no? No, por mi parte. Me duelen las orejas con estos cascos puestos. Me duelen las orejas. Esto puede ser malo, seguro, ¿eh? Mi madre siempre me decía que era malo. Eso de ponerte los cascos o no. A mí se me quedan ardiendo. Ardiendo. Como mi garganta después de ese solomillo de cerdo a la pimienta que comimos antes, ¿eh? No. Comiste tú, yo no. No te ríes porque estaba bueno y la verdad es que era picante. Les recomendamos a ti el chino. El chino de la calle de la cuesta en Tenerife. El chino de la calle de la casa de Fran. Ustedes preguntan por Paco, el venezolano, y ellos seguro que van a la dirección. Publicidad ya, ¿verdad? Publicidad también. Cuidado. Me dijeron de esa publicidad. No me acuerdo muy bien de la página. Basket Store. Una página donde podrá encontrar todo tipo de ropa deportiva. Deportiva, no estadística. Aquí cuando digo deportiva, se entiende más estadística, ¿no? Sí, por aquello del básquet, sobre todo. Basket Store. Hombre, después lo puedes usar para lo que te dé la gana. Sí. ¿No? Pero en principio, siendo básquet, baloncesto y store tienda, pues no hay que dar muchas indicaciones, ¿no? Basketstore.com pueden ver, pueden entrar en los banners colocados en las noticias de Zona23.com, que es para la web para la que hacemos esto. Digo esto en gratis y sin ánimo de lucro. Sí. Sin ánimo de lucro, pero bueno, cada uno tiene una cuenta en la que si quieren donar algo, nosotros recibimos. Pero no irá para nosotros, irá para caridad. Solo que mejor antes ganan nosotros para. Sí, para, no sabía que llamabas calidad a tus bolsillos. Sí, uno es calidad y el otro es calidad. Ambos. Pues entonces, poco más que decir. Despedirnos. Ha sido todo por hoy. Es el primer programa, no nos quedan mucho. En el quinto tampoco nos quedan mucho porque no van a recibir nada. Pero bueno, poco a poco, con ilusión y con ganas de hacer algo. Solo le podemos ofrecer este programa. Sí, con ganas de hacer el tonto un rato. Algo que por lo que la gente cobra, pero bueno, nosotros no. Tenemos intención cobrar, ¿no? En un día. Pues nos vamos a ir, les vamos a dejar con una canción de un amigo de Jesús. Y no recuerdo el nombre, podrían recordarme. El grupo es Dos Dimensiones, un grupo de rap, tiene el sueño. Y el tema se llama. Se llama. Y le dejamos a todos, soy Jesús Morales y estos han sido Héctor Díaz y Francisco Rodríguez. Un saludo a todos. Un despido y un adiós. Hombre, un despido no. Como Gardel, uno de esos. Una despedida en todo caso. Bonino Bravo. Un despido ya en el primer programa. Bueno, dejamos a todos. Un saludo a todos y espero que pasen una buena semana. Hasta luego. El sonido que hacían entonces ya no se hace. Famous classic. Classic. Okay, yeah. No hay nada más bonito que disfrutar esta cultura. Yeah. Si tú sientes lo mismo, ven con nosotros, hagamos que esto sea un himno. Yeah. Se llama rap lo que hacemos y por lo que vivimos. Dedicamos nuestra vida a una cultura con sentido. Breaker en sí, DJ, grafiteros, productores incluidos. Levantar el mundo entero. Se llama rap lo que hacemos y por lo que vivimos. Dedicamos nuestra vida a una cultura con sentido. Breaker en sí, DJ, grafiteros, productores incluidos. Levantar el mundo entero. Demasiadas tardes van infiltrado en este mundo. Buscando cada día el sentido más profundo. Indagando en los inicios de este asunto. Culturas perseguidas a lo largo de los tiempos, silencio. El rap habla y lo sentencian. Clasifican nuestra música con delincuencia. Y no saben nada, pero critican. Siguen sin saber lo que underground significa. Tú quieres comprenderlo, Marta Cooper te lo explica. Yo recomiendo que rechaces imitaciones. Que no te vendan por la tele lo que ni siquiera son canciones. Y mando un homenaje para el graffiti de mi tierra. Policía persigue el arte, pero nunca nos encierra. Pintemos este mundo de color con mi Montana. Se presenta en la calle y no sentado en la cama. Dos dimensiones siguen estando en la trama. Se llama rap lo que hacemos y por lo que vivimos. Dedicamos nuestra vida a una cultura con sentido. Breaker en sí, DJ, grafiteros, productores incluidos. Levantar el mundo entero. Se llama rap lo que hacemos y por lo que vivimos. Dedicamos nuestra vida a una cultura con sentido. Breaker en sí, DJ, grafiteros, productores incluidos. Levantar el mundo entero. Cada mañana al despertarme necesito algo de música. Cada noche al acostarme necesito algo de rap. El ritmo me transporta con toda su esencia mítica. Para poder plasmar mis ideas en un par de versos de poesía estructurada que se difumina como el humo tras una larga calada. Una vida dedicada al rap es mi decisión, pues la pasión está presente en cada canción. Es la precisión de un scratch, la que ameniza noche y tarde. No alardes de saber sin conocer lo que es un faber. Breakers y grafiteros, saltad vuestros egos. En el muro y la pista, habrá relevo. Es la unión de cultura, de cultura, capaz de resolver nuestros problemas y ataduras. De la dura sociedad que nos humilla y nos subyuga. Se llama rap lo que hacemos y con lo que vivimos. Dedicamos nuestra vida a una cultura con sentido. Breaker, MC, DJ, grafiteros, productores incluidos. Levantar el mundo.